Hola y bienvenidos a audiolibrosya.com. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo y en videos anteriores hemos hecho mención a María Magdalena como un personaje importante dentro del gnosticismo. También hemos mencionado el Nag Hammadi y mucho me han escrito pidiendo más información. Es por eso que en este video vamos a hablar sobre el Evangelio Apócrifo de María Magdalena, el Nag Hammadi, la verdadera historia de María Magdalena y su importancia para los gnósticos. Espero, como siempre, que lo encuentren útil para que juntos resolvamos todo este misterio de la granja humana que Salvador Freicedo nos señaló en su libro del mismo nombre. Los dejo con nuestro narrador y que lo disfruten. Y recuerden suscribirse al canal. Bienvenidos. El Evangelio Apócrifo de María Magdalena. Históricamente, el rol de la mujer ha estado siempre relegado por parte de las instituciones y del hombre, ya que por mucho tiempo fueron consideradas personas con menos sabiduría y escasas aptitudes para enfrentar retos y desafíos. Sin embargo, en los últimos años, el poder de las mujeres ha aumentado en el mundo occidental. A través de la expansión del feminismo principalmente, ellas han logrado hacer un cambio significativo en el rol que ocupan en nuestra sociedad. En las últimas décadas, identidades femeninas han llegado a la presidencia de distintos países y han logrado ocupar diferentes cargos importantes para el desarrollo de las sociedades, como debió ser desde un principio. Te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver el poder de la mujer con el Evangelio Apócrifo de María Magdalena? ¿Por qué existe un apartado específico de María Magdalena en un texto sagrado? Pues, a continuación, conocerás su verdadero rol en la época de Jesús y la importancia que tuvo para él, para su historia. Además, descubrirás todo lo que logró hacer luego de que Jesús muriera. A lo largo de la historia, María Magdalena fue presentada al cristianismo como una trabajadora sexual que conoció a Jesús en algún momento de su vida. Esta historia se fortaleció debido a que el Papa Gregorio y lo declaró así en el año 591. Sin embargo, no existe ningún tipo de texto o versión oficial en los libros bíblicos que pueda demostrar esta teoría y corroborar las afirmaciones del líder cristiano. Solo se refieren a algunos demonios que fueron expulsados del cuerpo de María Magdalena en algunos apartados del Libro Santo, específicamente en los textos de Lucas y Marcos. En ese momento, algunas personas sacaron sus propias conclusiones al punto de convertirla en una prostituta sin ninguna base teórica o histórica y la condenaron a una fama que nunca mereció. El papel que le otorgaron a María Magdalena cambiaría en 1945, cuando se encontraron unos textos desconocidos en unos recipientes de vidrio. Estos estaban escritos en copto, una de las últimas etapas de la lengua egipcia que se usaba como forma de escritura griega. El texto contaba con una parte específica de María Magdalena, en donde contaba más en detalle quién fue ella para Jesús y su papel fundamental con los discípulos luego de la partida del Salvador. ¿Qué es el Nag Hammadi? Los textos encontrados dentro de un recipiente en 1945 por azar se convirtieron en lo que hoy conocemos como la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi. Estos escritos fueron redactados y desarrollados por los gnósticos que profesaban y pensaban todo en base a sus enemigos, poniendo el foco en la sabiduría y los individuos que la aprovechaban. Ahora veamos qué son los gnósticos. Ellos se basan en un tipo especial de conocimiento, que solo se le da a los iniciados. Son un grupo cerrado y solo algunas pocas personas podían acceder ya que mantenían un sistema de integrantes muy reducido. Los expertos afirman que el texto original de Nag Hammadi estaba escrito en griego, ya que esta era la lengua que se utilizaba para difundir el evangelio y era la que la mayoría de personas podían llegar a entender. Con el griego, sucedía algo parecido a lo que sucede actualmente con el inglés, que se ha convertido en la lengua que facilita la comunicación en gran parte del mundo y mejora la adaptación del turismo, del estudio y de las investigaciones, por dar algunos ejemplos. En estos escritos, se descubrieron y revelaron varios pensamientos reales, que habían sido manipulados por otros escritores en los textos sagrados anteriores para contar una historia totalmente alejada de la realidad de su momento. En el texto conocido como Nag Hammadi se encuentra un apócrifo o evangelio específico de María Magdalena en donde se cuenta su historia de una manera más específica. Al mismo tiempo, esta desmiente todo aquello que se relataba de ella y de su rol como trabajadora sexual. Además, se revelan algunos detalles y escenas al lado de Jesús. Incluso, este evangelio lleva el nombre de María y tiene muchos detalles de lo que sucedió con su relación con Jesús y con los apóstoles, entre otras cosas. Con la lectura de este apartado, muchos expertos concluyeron aspectos y rasgos muy diferentes a los que se conocían sobre esta mujer. La nueva visión de María Magdalena empodera su papel histórico y muestra la importancia que tuvo para la historia del Salvador y sus discípulos. ¿Qué es un apócrifo? Un apócrifo es un texto que fue ocultado o vetado por parte del cristianismo, en donde se cuenta una historia diferente a la que ya fue revelada en los libros sagrados. Por ejemplo, el texto que habla de María Magdalena y de su historia real es un apócrifo, ya que, en la Biblia, su vida se relata de un modo ya divulgado. Mientras que, en el Nag Hammadi, se expone con una historia totalmente distinta y con escenas que fueron totalmente diferentes a como se fueron describiendo en algunos libros sagrados. Los especialistas sostienen que justamente las versiones anteriores fueron difundidas con el fin de desprestigiar o quitarle poder a esta mujer y a su disminuir la importancia de su vida al lado de Jesús. Por alguna razón, que aún no se conoce, estos textos fueron escondidos y las instituciones religiosas decidieron contar otra historia. Ahora que sabes que existe un apócrifo del Evangelio de María Magdalena y que hay una historia totalmente diferente de ella, veamos quién fue María Magdalena de verdad y cuál fue el papel que ocupó al lado de Jesús durante su vida y después de ella. ¿Quién fue María Magdalena para Jesús? Esta es su verdadera historia. La idea de que María Magdalena haya tenido más protagonismo en la vida de Jesús es muy factible, a diferencia de lo que ha relatado la Biblia. Es muy probable que ella haya sido la discípula de Jesús y que su vínculo con él haya generado una rivalidad con San Pedro, por permanecer en el círculo de los apóstoles. Según el escritor y académico mexicano Ernesto de la Peña, María Magdalena está muy mal documentada en el Nuevo Testamento, ya que su nombre aparece de una manera muy básica junto al mismo nombre de otras mujeres que se llamaban María, mujeres que no tenían ninguna relevancia. De hecho, se creó una figura falsa de María Magdalena donde era nombrada como si hubiese sido una prostituta. Sin embargo, no existen las pruebas suficientes en los textos históricos para determinar cierta afirmación que, según algunos expertos, no es la correcta. Por otro lado, como lo dijimos en los primeros apartados, en el Nag Hammadi se descubre un documento que tenía como título de María y donde se refería únicamente a María Magdalena. De igual manera, en el Nuevo Testamento de la Biblia se le otorgó un papel importante y la nombraron como una compañera muy cercana de Jesús en muchas ocasiones. De hecho, ella es la persona que va en busca del sepulcro de Jesús. Aunque, cuando llegó, él ya no estaba. Entonces, en ese momento, Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice la famosa frase, «No me toques». Indudablemente él se le aparece a ella y no a los discípulos como se contó en otros momentos. Esto muestra la importancia que tenía ella para Jesús y para su vida. María Magdalena aparece en este texto como la mujer más importante, tanto en la vida de Jesús como entre todas las personas seguidoras y sus apóstoles. Su rol era primordial y Jesús la consideraba en la primera línea de importancia en cuanto a la confianza, sobre todo lo que pensaba y lo que creía que debían hacer luego de su partida. Por eso, Jesús tuvo muchas conversaciones a solas con María Magdalena, donde hablaron de temas profundos que solo ellos dos sabían. De hecho, los discípulos veían las reuniones externas de Jesús con esta mujer de una manera extraña y negativa, ya que no les contaba todo lo que discutían en privado. María Magdalena se habría convertido en la mano derecha de Jesús y, Por eso, él tenía planes muy diferentes para ella. En esa época, era casi imposible que una mujer pudiera desarrollar poder, ya que las identidades femeninas tenían un rol desprestigiado en la sociedad. Por eso, la cercanía de Jesús y María Magdalena era tan extraña, a tal punto que la información obtenida parecía revelar que ambos habrían tenido una relación amorosa o de ese estilo. Sin embargo, los expertos desestiman este tipo de vínculo y lo encaminan a una relación de colegas que querían y buscaban ciertas cosas en común. Además, ella creía mucho en el papel de Jesús en la sociedad y confiaba en todo lo que decía y predicaba. Pero, ¿qué papel tenía la mujer en la época de Jesús y qué lugar ocupaba el hombre? Las mujeres han sido infravaloradas por las diferentes culturas a lo largo de la historia. Esto ha provocado violencia estructural que ha sido replicada por las grandes instituciones como las religiosas, las políticas y las educativas, entre otras. En la época en que Jesús vino al mundo, no era de otra manera. De hecho, el machismo de ese momento era tan masivo y marcado que las mujeres ni siquiera eran consideradas como personas que podían pensar o razonar ni tenían valor. Por esta razón, estaban destinadas a hacer labores domésticas, a darle hijos a los hombres y obviamente a satisfacer sexualmente a los demás. Si lo analizamos en relación al papel actual de las mujeres en el mundo occidental, es aún más despreciable la manera en la que se dirigían a ellas, ya que había mucha violencia solo para demostrar quiénes tenían el poder. En aquel momento, no existía una mínima posibilidad de que las mujeres pudieran alzar su voz o alcanzar un rol importante en la sociedad como sucede hoy en día. Era tan poco el valor que tenían las mujeres que incluso Jesús quería encontrar una manera para que María Magdalena tuviera poder después de que él muriera y para darle dignidad en el cielo después de la vida. Todo esto sucedía porque las mujeres no tenían derecho, supuestamente, a entrar al cielo por el simple hecho de ser mujeres y solo los hombres eran los que podían acceder al paraíso. Como los gnósticos consideraban al saber y al intelecto como lo más importante, basaron absolutamente todo en la inteligencia y lo que se puede lograr con esto. De hecho, desarrollaron el concepto de entidades pleromas, que habla de un ser humano que puede tener la plenitud pleromática o la masculinidad pleromática y solo con esta puede tener una categoría superior. Mientras que, por el otro lado, las mujeres no pueden alcanzar esta categoría y, por eso, Jesús decía que quería darle esa masculinidad a María Magdalena para que se convirtiera en un ser con plenitud pleromática. Este machismo precedente conservaba y proponía las mismas ideas religiosas que obviamente se fueron repitiendo a través de la historia. En consecuencia, hoy podemos ver que los representantes del cristianismo como los obispos solo pueden ser hombres. Es un rol que no existe para las mujeres. Era tan grande el poder del hombre y tan bajo el de la mujer que Jesús decía abiertamente que buscaba una manera de convertir en hombre a María Magdalena para, de esta manera, hacer que logrará entrar en el reino de los cielos. Por consecuencia, en el Evangelio de Tomás, en una charla con Pedro, Jesús le reafirma que quiere que se convierta a María Magdalena en hombre y así ayudarla a vivir plenamente en el reino de los cielos. Sin embargo, dentro del sistema gnóstico, era impensado poder lograr eso, ya que ellos creían que la plenitud de una persona era el conocimiento que ellos llamaban el pleroma. Solamente con el pleromal, se llegaba a la plenitud total y esta era una de las formas de alcanzar la divinidad. Además, los gnósticos aseguraban que solo los hombres podían tener esta plenitud. ¿Los discípulos confiaban en el rol de María Magdalena? Como lo señalábamos anteriormente, la confianza que tenía Jesús en María Magdalena era muy grande. Las largas charlas en privado y los diferentes encuentros que tuvieron generaron sentimientos negativos en algunos de los discípulos de Jesús. En muchas partes de los textos evangélicos descubiertos, se menciona a Jesús dando órdenes e instrucciones a sus discípulos desde el conocimiento, de manera gnóstica. Sin embargo, estos escritos también resaltan que Jesús no se estaba dirigiendo a ellos en realidad, sino que todo el tiempo hablaba con María Magdalena. Por supuesto, esto no significa que él excluía a los discípulos, sino que, por el contrario, los hacía parte de su preferencia por María Magdalena. Cuando llegó el momento en que Jesús partió de este mundo, le encomendó a sus discípulos llevar la palabra de Dios por todos lados. Pero ellos tenían un miedo evidente, ya que afirmaban que no tenían las garantías de seguridad suficientes. Hablaban de lo que la población le había hecho a Jesús y que, sin dudas, a ellos podía sucederles lo mismo o algo peor. Temían ser lastimados y recibir la poca piedad que habían tenido con Jesús. En ese preciso momento, María Magdalena toma el protagonismo de la situación. Se levantó de la mesa, los saludó a todos y les dijo: «No lloren y no se pongan triste, pues la gracia de Jesús descenderá sobre todos ustedes y los protegerá. Alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres». María Magdalena estaba incentivando a todos los discípulos a continuar con el pedido de Jesús y a no temer. Sin embargo, al término de su discurso, Pedro también se levantó y le contestó diciendo que sabía de las preferencias de Jesús con ella por sobre todas las demás mujeres. Entonces le exigió que le cuente todo lo que habían hablado a escondidas con Jesús. Además, afirmó que era la mujer que tenía la mayor confianza con él y que no quería que le ocultaran detalles de sus charlas, ya que María finalmente tenía mayor conocimiento que los discípulos. E la tua benevolenza continui sempre a prodigare abbondanza e prosperità. Lo stesso giorno, le donne di ogni ceto sociale si recavano alla casa delle vestali. Sulla soglia del tempio, le sacerdotesse distribuivano effebra insieme agli steli di fava, con i quali venivano celebrati i riti privati, bruciandoli presso le abitazioni. Credo che Gesù hubiese hablado con ella a sus espaldas y sin que ellos supiesen la verdad de la charla. Sin embargo, Leví le habló y le dijo a Pedro que era una persona muy impulsiva. Además, le recordó que Jesús le había permitido a María Magdalena estar allí y que jamás la había rechazado. Entonces, por esa cuestión, ellos debían hacer lo mismo y permitirle hacer parte. Apoyó a María Magdalena y, en ese momento, iniciaron su camino de prédica. Después de que Jesús se marchó, María Magdalena tuvo que pasar momentos muy difíciles por el simple hecho de ser una mujer, ya que era un impedimento muy grande en ese momento. Además, tuvo que enfrentar situaciones y discusiones con los discípulos para continuar con el pedido de Jesús y lograr todo lo que él había trazado en sus planes. En conclusión, se puede analizar que los discípulos no confiaban en un principio en María Magdalena y que Pedro fue uno de los que más se opuso a lo que ella proponía y a su existencia. Sintió celos y envidia por el rol que le había asignado Jesús y trató de hacer todo para complicarle el camino. Por suerte, los demás lograron pensar de otra manera y al final le dieron una mano para seguir el plan que Jesús había diagramado. Su condición impactó fuertemente en la sociedad, gracias a los textos de Nag Hammadi. Hoy María Magdalena es percibida y analizada de otra manera, con una personalidad fuerte y arrolladora, y sobre todo con un poder relevante y destacable para esa época. El intelecto y su importancia para los gnósticos. Los textos o escritos desarrollados por los gnósticos cuentan con un vocabulario muy diferente, ya que hablan de la importancia del intelecto y lo posicionan por encima de otras características que prevalecen en los libros bíblicos del cristianismo. Por ejemplo, prefieren el conocimiento por encima de todo lo demás y, por eso, consideran que el tesoro de los hombres es el mismo conocimiento y la sabiduría. Sin esta sabiduría, el hombre no sería capaz de actuar dignamente y no tendría la posibilidad de realizar las acciones dirigidas a hacer el bien. Sus herramientas para reconocer lo que está bien y correcto son el conocimiento y la sapiencia. Dentro del sistema gnóstico, existía el pleroma, que era sinónimo de plenitud y de una de las formas de la divinidad. Con el conocimiento, se podían alcanzar los niveles más altos de espiritualidad. Ellos suponían que todo aquello que se presentaba como un invasor negativo o malo era producto de la falta de sabiduría. Por ejemplo, la criminalidad, los males, la perversidad y los asesinatos que son jugados desde la moralidad de un Dios creador. Si bien los gnósticos se alejaron de los pensamientos llanos, ellos se limitaron a creer que una mujer por ser mujer no podía tener voz ni voto. Desde la época de Dios, trataron de poner siempre en primer lugar al saber y buscaron desarrollar una vida en base a estos pensamientos. Pero, esa misma ambición los limitó a tal punto que despreciaron y derrocharon el conocimiento de una protagonista femenina clave en la historia del cristianismo, la gran María Magdalena. Fin. La vida de María Magdalena es sin dudas una de las más comentadas, polemizadas y mistificadas en la historia de la humanidad. Es objeto de culto, veneración u oprobio, según el bando al que se pertenezca. Pero espero que lo que aquí les he compartido les haya brindado nueva luz para reivindicarla y comprender quién fue realmente. Gracias como siempre por seguir estos contenidos. Les agradecería me dejen un like y sus comentarios. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo y como siempre digo, sí, ese es mi nico seudónimo y nos vemos pronto.